Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, te digo, en esta mañana que ha cambiado bastante, si bien el calor se mantiene, aumentó la velocidad del viento, lo que genera que, bueno, sea más llevadero, ha bajado mucha gente a la playa. Puntualmente también el móvil ha bajado a la playa. Estoy en la parada 9 de la Playa Mansa y estoy en un lugar que te puedo asegurar que una vez finalizada esta charla que vamos a tener, te va a encantar y vas a querer venir, vas a querer atenderte con Nicole Monsalve. Ella es masajista y licenciada en nutrición. Ahora nos va a contar la historia, pero te puedo asegurar que todo lo que hemos hablado fuera de micrófonos se adapta seguramente y ya verás a tus necesidades y a las de la audiencia. Primero, gracias por el tiempo. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Buen día. Acá te digo, Jorge, acá tiene compañeros, amigos, que están tratando de solucionar porque el viento aumentó de tal manera que se quiere llevar el gazebo de Nicole, que está ubicado aquí en la Playa Mansa, y que ha trabajado, ya trabaja aquí en este lugar, ha venido desde hace varios años. Contale a Jorge y a toda la audiencia esta historia. Hola, Jorge, ¿cómo Hola, está? Buen Mucho día. Gusto. Buen día. Buen día. Bueno, la verdad que es un gusto hablar con ustedes. Hoy el día está hermoso, justo nos agarró el viento, cambió recientemente. Pero bueno, como contaba tu compañera, nosotros estamos hace ya 4 años que venimos a hacer temporada. Somos masajistas, pero tenemos algo en particular, que también somos estudiantes de carreras de salud. Somos de la Universidad Adventista del Plata, que está en Argentina, en Entre Ríos. Y bueno, ya hace 4 años que venimos y aparte del masaje siempre nos gusta compartir con la gente un poco de salud integral. Hablamos de consejos de alimentación, les enseñamos cómo estirar correctamente, las horas de descanso que tiene que tener la persona cada día. Por ahí son pequeñas áreas de salud que uno, cuando inclusive viene a la playa a pasar vacaciones, no le presta atención, pero que son muy importantes. Nicole, también decías, estás formándote en medicina y ya en el último año. Sí, llegué ahora el fin de semana de rendir, estuve rindiendo a finales, así que ya queda poquito. La verdad que este verano trabajar y estudiar, estamos muy agradecidos porque nos dan esa oportunidad de trabajar y estudiar, que es una bendición, pero bueno, requiere su esfuerzo también. Bueno, contame ahora y contale a la audiencia la experiencia con la gente, cómo te reciben, bueno, más allá de que ya te conocen, porque son 4 años que se ubican aquí en la Parada 9, ¿cómo reacciona la gente? Y me decías, ya somos casi amigos porque esos clientes se van sumando y te vienen siguiendo. La verdad que sí, nosotros empezamos hace 4 años y acá la verdad que hemos encontrado algo particular, que la gente te toma cariño, se hace amigos y a medida que te va conociendo va viniendo a hacerse el masaje. Al principio teníamos poquitos pacientes, hoy podemos decir que tenemos bastantes pacientes que nos siguen hace 4 años, desde todas partes del mundo, ¿no? Porque esta es una playa particular, que vienen de todas partes del mundo, pero como la familia uruguaya nos ha atendido también a nosotros por ser de Argentina. Y no, re lindo, la verdad que inclusive empezamos, le contaba hoy acá a tu compañera que hoy, o sea, este verano empezamos una clase de stretching acá en la parada deportiva, que le enseñamos a la gente justamente cómo estirar los músculos, cómo relajarse, cómo respirar correctamente. Y justamente estos pacientes que vienen a hacerse masajes hacen las clases de stretching también. ¿Y hasta cuándo van a estar? Y ahora vamos a estar hasta la primera semana de abril, que es turismo. Así que todo este mes, si nos acompaña el tiempo, vamos a estar haciendo acá playa para la gente que baje. Y bueno, y después ya para la gente de acá de Punta del Este y de Maldonado, que siempre nos vienen a visitar. ¿Y se anima la gente? Porque la carpa está armada acá en la costa. ¿Se anima o se distiende en el masaje, teniendo en cuenta toda la movida que hay alrededor? Sí, nosotros siempre tratamos de cerrar un poco, pero la persona, me gusta eso porque yo creo que tiene que ver también como el trato. Nosotros siempre tratamos de que ellos se sientan cómodos y hablamos bastante con la gente. Cuando ellos llegan acá es como si uno pisara otro mundo, ¿no? Entonces es tiempo para ellos, para descansar, para poder relajarse. y siempre uno piensa en la necesidad, ¿no? A veces viene con dolores, uno dice contractura, estresado. La gente viene a hacer turismo, pero se estresa muchas veces haciendo turismo. Y la verdad que han estado muy contentos. Hemos recibido regalos, agradecimientos. Nos siguen escribiendo, se van a sus lugares de origen, desde acá de Uruguay, en todas sus provincias y en Argentina, y nos mandan mensajes. Y para mí eso es como que tiene el alma, porque decir, por lo menos yo creo que un pequeño masaje le cambia la vida a alguien más. Claro que sí, ¿y en la economía? Y en la economía la verdad que ha sido una bendición. Para nosotros es una oportunidad. Ustedes saben que, bueno, hoy Argentina está pasando por ciertas situaciones, y para nosotros que somos estudiantes, bueno, nosotros esta posibilidad nos dieron para que nosotros hacemos masaje y con eso nos pagamos los estudios. Nuestra universidad es privada, entonces con cada masaje eso suma para los estudios, y la verdad que durante 4 años ya todos ustedes, porque digo todos que se han atendido con nosotros, nos han dado la oportunidad de poder seguir estudiando. Qué interesante, Jorge, qué interesante. No sé si se cumple lo que te dije al inicio, seguramente vas a tener ganas de estar por aquí, por la parada 9 de la Plaza Mansa. Sí, sin duda que sí. Cuando hablas de nosotros, ¿quiénes son nosotros? Nosotros somos un grupito de estudiantes, entonces... ¿Cuántos son? Y este verano fuimos 4. Uh-huh. Era yo que estudio nutrición, mi compañera también que era nutricionista, 2 compañeros de kinesiología... Y tenemos una compañera que es aprendiz, ella está en proceso de aprendizaje de todo lo que es cursillos de masaje, así que ella es ingeniera en todo lo que es salud, también ingeniera en aparatologías de salud. Bien, ¿y tus estudios a dónde te orientan? Bueno, yo estoy estudiando medicina general y, uh-huh, como les contaba, sí, terminé el año pasado, en noviembre, la licenciatura en nutrición, y me gustaría ser cardióloga. Uh-huh. La verdad que con la alimentación, un poco esto del estrés y todo eso, me gustaría orientarme para lo que es cardiología, el cuidado del corazón, desde todos los puntos de vista, desde la parte del estrés, de... estilo de vida, el descanso. Muy bien, felicitaciones y bienvenidas. Bueno, les vamos a estar esperando acá. La verdad que ya saben que cuando lleguen acá tienen un masaje de regalo. Bárbaro, gracias, muy amable, muy amable. Muchas gracias. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en minutitos. Dale, Karina, dale, gracias. Chau, chau.